Un martes más en Construcción para Todos, junto a Aurelio López, nuestro arquitecto técnico, y dentro de este espacio ya el número 77. Aurelio, buenos días. Hola, buenos días, Raúl. Bueno, edición número 77, con esa dirección de blog a tener muy en cuenta de cara a los oyentes, construparatodosblog.com y el correo electrónico. El correo que es construparatodos@gmail.com. Hoy damos la bienvenida ya de entrada a nuestro amigo que está al otro lado del teléfono, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hacer un monográfico con Luis Jurado. Hoy no tendremos la sección del técnico de cabecera y hoy va a ser, bueno, pues un monográfico sobre urbanismo. Y tenemos aquí ya a Luis. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Raúl, y buenos días, Aurelio. Vamos a intentar hablar un poco de términos generales dirigidos fundamentalmente a los ciudadanos para que entiendan cómo, pues, en cualquier parcela existen unas normas y esas normas son las que regulan el aprovechamiento que podemos sacar o no de esa parcela. Muy bien. Y empezamos por la primera pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Qué es el urbanismo? El urbanismo es una ciencia. Es la ciencia que estudia la planificación de las ciudades y el desarrollo de las ciudades. Es una ciencia relativamente moderna y que, naturalmente, pues con el paso del tiempo está adquiriendo cada vez más auge. Al final, al ciudadano de a pie, lo que le interesa del urbanismo es que el urbanismo se concreta en una serie de normas urbanísticas que son las que determinan el aprovechamiento edificatorio de cada solar o de cada parcela. Es decir, lo que tú puedes hacer en tu parcela, ¿no? Exacto. No todas las parcelas son iguales, unas parcelas se van a destinar a usos que pueden ser de zonas verdes, de carreteras, etcétera, y otras, sin embargo, se van a destinar a usos para residencial, para equipamiento, para zonas comerciales, etcétera. Y el urbanismo es el que determina en cada punto concreto del territorio cuáles son las normas que van a afectar al aprovechamiento que podemos hacer de ese determinado solar o parcela. Eso es, digamos que mucho antes de que el ciudadano empiece a ver en su, bueno, pues en su ciudad zonas donde se empiezan a poner bordillos, se empiezan a poner pues los típicos casetitas de la luz, etcétera, ha habido una serie de técnicos, anteriormente políticos, anteriormente planificadores, que han ido dibujando lo que quieren que sea la ciudad dentro de 10, 15 años, ¿no? Sí, además los oyentes nuestros que tengan ya una determinada edad recordarán que en el desarrollismo de los años 60 y de los años 70 muchas veces se empezaban a construir bloques en mitad del campo sin haber unas calles, sin haber unos equipamientos, es decir, se estaban haciendo las cosas al contrario de como se hacen ahora. Basta ir por cualquier PAU de nueva construcción del municipio que sea y vemos que lo primero que se hacen son las calles, todo lo que son infraestructuras, y luego a partir de ahí quedan delimitadas unas parcelas que son las que se proceden a construir con los valores urbanísticos que tengan asignado cada una de ellas. De hecho, bueno, la definición ya de solar ya te dice mucho, ¿no? La diferencia entre una parcela o un solar, ¿no? Viene definido por la ley del suelo. Lo que pasa es que las leyes del suelo, en este momento tenemos una ley estatal. El tema de urbanismo y vivienda está transferido a las comunidades autónomas, entonces hay, pues habrá 17 normas autonómicas distintas, que además tienen la cosa de que no se denominan de la misma manera. En Castilla-La Mancha está la famosa LOTAU, la Ley de Ordenación del Territorio, en otros sitios se llama Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, en otros sitios tienen nombres parecidos, pero nunca coinciden. Bien, pues esas normas son las que al final van a servir para determinar qué es lo que se puede hacer en cada sitio. Muy bien. Bueno, me acabas de explicar quién es el quien establece las normas urbanísticas aplicables a cada parcela. Ya me has dicho que son las comunidades autónomas, básicamente, ¿no? Pero, ¿cómo se confeccionan los documentos que luego son aprobados por el ayuntamiento y también por la comunidad autónoma? Bueno, el proceso es tiene que pasar por la aprobación del ayuntamiento, que es quien lo encarga, o en el caso de que sean particulares los que lo ponen en marcha, también tiene que ser aprobado por el ayuntamiento y luego se aprueba por las comunidades autónomas. Al final, lo que ocurre es que tiene que haber equipos formados por profesionales que son los que van a optar por las soluciones que consideran más correctas para el aprovechamiento de ese territorio. Esos equipos, pues, fundamentalmente suele haber arquitectos, pero también hay sociólogos, economistas, arquitectos que tengan la especialidad de urbanismo, que son arquitectos que se dedican más al urbanismo que a lo que es la propia edificatoria. Pero nunca se parte de cero. Siempre el ayuntamiento marca una serie de objetivos en cuanto al nivel poblacional que va a tener esos terrenos, en cuanto a las necesidades que pueda haber de zonas verdes o de zonas para equipamiento. Las normas marcan siempre cesiones obligatorias, que ahora más adelante si quieres lo explicamos, y entonces es el ayuntamiento el que marca los criterios para desarrollar la planificación de esos terrenos y en base siempre a, pues vamos a decir, cuestiones lógicas. Lo que pasa es que luego veremos que la lógica no suele emplearse en todos los casos. Si hay una zona de un término municipal que tiene un valor paisajístico, lo que tenemos que hacer es potenciar eso para un uso residencial. Si la dirección de los vientos dominantes va en dirección noreste o sudoeste, pues lo que habrá que hacer será colocar las zonas industriales que van a proceder, van a plantear gases y van a plantear olores en la dirección de los vientos dominantes para que no vayan hacia las zonas residenciales. Luego, por tanto, hay una serie de criterios de sentido común que esos equipos que van a desarrollar esos planes urbanísticos van a ser los que van a tener que utilizar. Al final son casi siempre criterios técnicos, pero también mezclados con criterios políticos, o más que políticos, sí, de forma de entender la ciudad, ¿no? Bueno, vamos a decir, si hay criterios políticos, muchas veces el ciudadano de a pie, solamente por el uso que hace de la ciudad, sabe cómo le gustaría que fuera la ciudad. Eso es perfectamente respetable y es perfectamente válido. El problema es que detrás de esos planteamientos políticos se escondan otros intereses, como es facilitarle a fulano o a mengano el que sus terrenos entren a una calificación que les dé un mayor valor que el que tienen actualmente, o el que terrenos de mengano, por haber entonces una lucha contra él, pues se dejen fuera de esos planes urbanísticos. Bueno, pero todos sabemos que eso en España no ocurre. Entonces vamos a pasar a... a la siguiente pregunta. Vamos a pensar que en España no ocurre y por tanto... No, ya no se puede. Muchos ciudadanos se sorprenden de que en una parcela de su propiedad no puedan hacer lo que cada uno quiera. Esa, precisamente a partir de aquí es cuando yo hablo contigo para intentar hablar de este tema. Mucha gente, el concepto, la idea de que un solar es tuyo, una parcela es tuya y a partir de aquí... este mi territorio y yo hago lo que quiero, no llegan a entender que están limitados y que están condicionados por el urbanismo. Explícalo un poco. Es un concepto que ha ido evolucionando y que los que tenían ese concepto así, pues era en la época de los romanos y que el propietario de una cosa podía hacer con ello lo que quisiera. Ahora la propiedad está siempre condicionada por la libertad del resto de los ciudadanos y de qué manera eso se interfiere. Hay que poner un simple ejemplo. Cualquiera que vaya conduciendo un coche, pues como es su coche, ¿por qué no va a llevarlo conduciendo por la derecha, conduciendo por la izquierda, aparcándolo donde le interese o dando la vuelta, haciendo un cambio de sentido en cualquier sitio? Porque como es su coche, hace con él lo que quiere. Falso. Para precisamente conciliar que todos los que van por esa carretera vayan con un orden y con una lógica, se establecen unas normas. Pues con el urbanismo ocurre lo mismo. Si nosotros dejáramos que un edificio industrial estuviera rodeado de edificios residenciales, pues estaríamos produciendo ahí un problema a esos habitantes del entorno. Si nosotros resulta que tenemos la suerte de gozar en un determinado municipio con unas vistas que tienen una importancia y con un valor paisajístico, lo que no podemos hacer es romper esas vistas construyendo tres torres que lo que hagan sea precisamente pues complicar el aprovechamiento paisajístico de ese terreno. Luego, por tanto, el que haya unas normas, lo único que hacer es vamos a buscar una armonía, vamos a conciliar los intereses de unos con los intereses de otros y al final vamos a intentar que esto quede pues con una cierta aspecto favorable. Yo me sorprendo, y es un ejemplo que pongo muchas veces en algunos cursos o las jornadas en las que yo intervengo, que cualquier ciudad española pues está compuesta de edificios altos, de edificios bajos, está compuesta de medianerías que están a la vista, porque en un momento la normativa permitía 8 plantas, luego permitió 5 y los que habían construido dejaron 3 plantas a la vista en la medianería, y sin embargo tú vas a Londres o vas a París y no ves ninguna medianería. Es decir, ha habido una rigidez a la hora de cumplir con el planteamiento que lo que ha conseguido ha sido que la armonía del conjunto esté por encima de todo y no vemos nada que nos destaque sobre el entorno. Esto, desgraciadamente, en las ciudades españolas, pues no ocurre, porque cada norma que se establece lo que hace muchas veces es ir en contradicción con las anteriores y se van quedando muestras de lo que estaba vigente en los años 50, en los años 70, en los años 80, y ves cómo calles calles del centro de nuestras grandes ciudades antes de que hubiera el concepto del valor de los edificios en su conjunto, pues que de pronto te aparecen una serie de edificios de 4 plantas con balcones y a continuación hay un edificio de 8 plantas con terrazas. Pues ahí eso no encaja, ¿no? Efectivamente. Bueno, y Luis, ¿cómo hacen los ayuntamientos para comprobar el cumplimiento de las normas urbanísticas? Porque ellos sí establecen unas normas, pero luego habrá que controlar que se cumplen, ¿no? Claro. Para ello es necesario solicitar 2 tipos de licencias. La primera de todas es la licencia de obras. Pero licencia de obra que se utiliza para construir un edificio, nueva planta, un simple chalet, un bloque de viviendas, o para construir, o para reformar o rehabilitar un existente. Al hacer nosotros la solicitud de la licencia de obras, lo que le estamos diciendo al ayuntamiento es: aquí está el proyecto, el documento previo que define la obra que vamos a hacer, téngalo usted, véalo, y si cumple con la normativa vigente, me autoriza a construir. Piensa que todavía en muchos pueblos se sigue hablando del permiso de obras. O sea, había que ir al ayuntamiento a pedir permiso para hacer una obra. Pues ese permiso de obras, que ahora de una manera más racional se denomina licencia de obras, es simplemente el procedimiento por el cual el ayuntamiento comprueba si lo que tú pretendes hacer se ajusta o no a la normativa vigente para esa determinada parcela. Hay que pensar que en esas parcelas siempre vamos a tener, por una parte, el uso. Si es una zona de uso industrial, podremos hacer naves industriales, pero no podemos hacer residencias. Podríamos hacer una vivienda para el conserje de un edificio industrial, pero no podríamos hacer un bloque de viviendas. Los usos, por tanto, indican en cada zona qué es lo que se puede hacer. También está la ocupación. Unas veces nos permiten que ocupemos el 100% del solar, si queremos, nunca se llega en muchos casos a esa totalidad, pero en otras veces nos obligan a que nos retranquemos. Nosotros, al hacer una vivienda unifamiliar en una parcela, nos obligan a que dejemos unas distancias de retranqueo. Otras veces lo que nos marcan es la edificabilidad. Haga usted lo que quiera, pero no supere un determinado número total de metros cuadrados de construcción. ¿Y eso en qué se basa, Luis? Bueno, hay quien lo marca en, para mí, la manera más lógica. No en qué se basa, sino de qué manera, cuál es el objetivo de la edificabilidad. El objetivo de la edificabilidad es que en sitios donde se puede jugar con el número de plantas, poder conseguir que, aunque no sean todos los edificios parecidos, porque todos tengan la misma altura de cornisa, sin embargo, los volúmenes de unos y otros tengan una cierta consonancia. La edificabilidad es una manera de establecer una cierta libertad. A usted le dan la edificabilidad y con ella hace lo que quiere, pero no puede superarla. ¿Y es una forma de hacer un edificio de 2 plantas que ocupe todo lo que es la parcela, y otra persona preferiría hacer una planta más, pero más pequeñas cada una, para que el total de números cuadrados de una solución o de la otra sean equivalentes? Sí, al final lo que hace ahí el legislador, el municipio, la comunidad autónoma, es controlar la densidad de población, ¿no? En alguna medida. También hay que pensar que luego estas cifras están siempre muy relacionadas. Ahí están muy relacionadas porque si me marcan el número de plantas o me marcan la altura de cornisa del edificio, me marcan la ocupación mínima o máxima que puedo tener de esa parcela y me marca la edificabilidad, la capacidad que tengo de modular el volumen de ese edificio, pues es muy relativo, porque no voy a hacer un edificio el doble de grande con la mitad de ocupación. Al final, pues son unas determinadas líneas que son las que me marcan la pauta de lo que puedo hacer. Porque al final, Luis, todo esto va muy unido, ¿no? Porque se está, digamos, repartiendo cómo, o digamos, tabulando cómo se sitúa la población, porque luego vienen las infraestructuras. Hay que dotar de servicios a todas esas personas y no es lo mismo que haya una torre de 15 plantas que haya un chalet de 3, ¿no? Claro. Y hay que planificar todo eso. Una de las cosas que ocurre, por ejemplo, para el que en mitad del campo tú no puedas hacer una casa, la puedes hacer con unas determinadas circunstancias, al servicio de explotaciones agrícolas, etcétera, pues es que si tú tienes que dotarle de una línea para que le lleve electricidad, de un trazado para que le lleve fontanería y de una solución de saneamiento, pues eso tiene unos costes altísimos. Entonces, en ese caso, lo que se trata es de restringir mucho la capacidad de construir en cualquier parcela en mitad del campo, porque naturalmente repercute en las infraestructuras de que habría que dotar a ese edificio. Te estaba contando de lo de las licencias, y hemos hablado ya de la licencia de obras, pero al final, precisamente sabiendo que estamos en España y la picaresca pues puede tener una cierta importancia, tenemos que pensar que nos pueden haber dado la licencia para hacer un edificio que queda muy bonito y que cumple con todo, pero luego a la hora de construirlo aparecerían que hemos hecho más volumen, hemos hecho más altura, hemos hecho más plantas. Entonces, para ello, lo que se hace es, al final de la obra, para demostrar que lo que se ha construido es lo mismo que me autorizaron a construir, entonces se solicita la licencia de primera ocupación. La licencia de primera ocupación, con esa denominación, pues tendrá del orden de unos 20 o 25 años. Anteriormente tenía otro nombre que era mucho más gráfico, mucho más visual, y que todos nuestros oyentes conocerán, porque se llamaba la famosa cédula de habitabilidad. Entonces, la cédula de habitabilidad lo que me permite es, primero, que el ayuntamiento sea consciente que lo que he construido cumple con las normas, y segundo, de esa manera me permite, con ese documento, poder ir al Ministerio de Hacienda para dar de alta en el impuesto de bienes inmuebles mi edificio, y también para conseguir los enganches de las determinadas instalaciones, el enganche a la red de electricidad, el enganche a la red de saneamiento o el enganche a la red de fontanería. Muy bien, perfecto, Luis. El tiempo lo tenemos ya, estamos acabando prácticamente con él. No sé si querías decir algo más. De esto haremos una segunda parte, si es posible la semana que viene, porque, bueno, pues tenemos hay mucho de lo que hablar aquí, y además interesante para hacer incisos todos los que queramos. No sé si de esto que acabas de explicar... Sí, bueno, pues únicamente, por ejemplo, comentar que en el caso de que el ayuntamiento detecta que no se cumplan normas urbanísticas, en la fase de proyecto lo tiene muy fácil. Deniega la licencia y hasta que no se corrija el proyecto no se le otorga. Es más difícil si durante la construcción del edificio se ha cambiado lo que se pensaba hacer, porque entonces al denegarnos la licencia de primera ocupación, lo que tendríamos sería que ese edificio entraría en una calificación de infracción urbanística. La infracción urbanística, a partir de ahí empieza todo un proceso jurídico al que tú y yo, como personas de ciencias, somos ajenos, pero que no cabe duda que al final termina llegando a sus consecuencias. Y la tenemos, por ejemplo, pues la semana pasada con el tema del hotel este de la provincia de Almería, que el, al cabo de 10 años, me parece, sí. Se ha conseguido demostrar que los que el Tribunal Supremo determine que no estaba construido sobre terreno que no era urbanizable, y por tanto, pues al final esa infracción urbanística de ese calado y de esa envergadura, pues al final va a tener la solución, que es proceder a su demolición. Con lo que un capital ha invertido, pues se va al garete. Bueno, supongo que si alguien ha querido pasarse de listo, pues no tendrá más remedio que aguantarse. No, claro, y si alguien ha actuado de buena fe y le han engañado o le han dado unas autorizaciones que no procedían, tendrá los papeles correspondientes con las firmas correspondientes para demostrar que él ha actuado de buena fe y que hay un responsable. No debe correr con los gastos, sino debe correr con quien autorizó en su día algo que no era, desde el punto de vista urbanístico, no era válido. Perfecto. Bueno, pues de esto y mucho más seguiremos hablando, yo creo, la semana que viene. Muy bien. Muy bien, Aurelio, pues dejamos a Luis Jurado y nosotros nos marchamos también hasta la próxima semana, el próximo Construcción para Todos. Por lo tanto, seguiremos hablando de este asunto, ¿no? Sí, yo creo que si Luis puede, seguiremos hablando de este tema. Genial, pues Aurelio, un placer como siempre y hasta dentro de 7 días. Pues igualmente, muchas gracias, Raúl, y muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.